Era una vez una muchacha muy aseada que cuando no sabía qué hacer quitaba el polvo y limpiaba la casa. Sus padres estaban muy contentos con ella. Un día la mandaron quitar el polvo de la biblioteca del abuelo y la muchacha se afanó para dejarla limpia y reluciente. Pero mientras sacudía el polvo, le llamó la atención un libro situado en uno de los estantes más altos de la librería. Un libro que parecía despedir destellos de luz. La muchacha se subió a una silla y lo cogió. ¿Qué libro más raro? Nunca lo había visto. Es un abecedario. Voy a hojearlo. Se sentó en una butaca y lo abrió para leerlo. Al hacerlo, le cayó sobre la falda una A mayúscula. Se ha caído una A mayúscula. Pero al ir a cogerla, la A pegó un salto riéndose. La muchacha quedó viendo visiones. Nunca había visto a una A moverse ni a reír. No te asustes, Martita. Soy una A mágica. Puedo moverme y hablar como tú. Abre el libro y saldrán mis hermanas. Anda. Pero... Marta abrió el libro y rápidamente se escaparon de él la E, la I, la O y la U. Las cinco vocales se cogieron de las manos y empezaron a jugar al corro. Yo soy la A. Yo soy la E. Yo soy la I. Yo soy la O. Yo soy la U. A, E, I, O, U. Borriguito como tú. Hace muchos años que no podíamos salir del libro. Estábamos más aburridas. ¿Pero por qué habéis salido del libro? ¡Sí! Somos letras mágicas. Tu abuelo nos encerró en este abecedario para que no nos escapáramos. Y nos dijo que solo podríamos salir cuando alguien abriese el libro. Pero luego tenemos que volver a él. ¿Te gustaría jugar con nosotras? Sí, mucho. Pero aunque seáis mayúsculas, sois muy pequeñas para mí. La muchacha aún no había vuelto de su asombro y miraba las vocales pasmada. Cada vocal, sin perder sus características, había tomado forma de persona y tenían brazos, piernas y ojos como la muchacha. Las cinco vocales reunieron sus cabecitas para discutir lo que podían hacer. ¡Ya está! Te transformaremos en una letra como nosotras y así podrás jugar. Vamos a ver, ¿qué letra te gustaría ser? Me llamo Marta. Me gustaría ser una M. Pues repite, ma, me, mi, mo y mu. Y te transformarás en una letra como nosotras. Vamos, empieza. Ma, me, mi, mo, mu. Marta se empequeñeció hasta quedar transformada en una M mayúscula, del mismo tamaño que las vocales. Al verse en forma de M y tan pequeñita... Si te pones a mi lado, haremos mí. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Vendrás con nosotras. Vamos, chicas, volved todas al libro. Por arte de encantamiento, el libro creció, formando una enorme casa de letras. El portal era una U mayúscula puesta al revés. Todas las vocales penetraron por ella, acompañando a la muchacha transformada en M mayúscula. Subamos arriba, estaremos mejor. ¡Ale, ale! Tiraron de un cordel y desde lo alto descendieron en fila una serie de M's minúsculas que fueron quedando escalonadas. Las M's nos sirven de escalera. ¿Vamos a subir todas? Subieron por los peldaños de las M's minúsculas hasta una pequeña habitación en la que había una enorme H mayúscula que estaba lavando la cara a 7 u 8 H's minúsculas. Más allá había una gorda D cepillándose y más allá aún... Una N mayúscula jugaba al aro con una O pequeña que iba dando vueltas corriendo. Esta es nuestra ciudad, la ciudad de las letras llamada Abecedario. Nunca había estado en un abecedario. Aquí tenemos de todo. Si queremos alegría, llamamos a la J. Ya verás tú. ¡Eh, J! ¡Acércate! Una enorme J se acercó sonriendo y al juntarse con las vocales todas se rieron. ¡Es estupendo! Y cuando la J está enferma, porque siempre está bailando, llamamos a la G. ¿Todas las letras sois amigas? Todas menos la Y. ¿Por qué? Uy, porque la Y es extranjera. Vamos al patio a jugar. ¿Queréis? ¿Tenéis patio? Tenemos de todo. Es una ciudad como las vuestras, solo que en esta solo viven las letras. ¿Eh? ¡Vamos! Las vocales corriendo y saltando bajaron por la escalera de las M's minúsculas y volvieron a la entrada. ¡Eh, P! ¡P! Las P son los taxis de la ciudad. Siempre van llenos. ¡Hay una P libre! ¡Corramos! Las vocales y Marta se subieron encima de la P. ¡Llévanos al jardín! ¡Date prisa! La P mayúscula empezó a dar saltitos hacia el jardín. Por el camino se cruzaron con una L. ¡Una L! ¡Una L! Son siamesas. De vez en cuando nace una L o una doble R. Shh, por allí se acerca una ñ. Cuidado, chicas. En efecto, por el jardín se acercaba una ñ muy fea que al andar iba haciendo... ñoc, ñoc, ñoc, ñoc, ñoc, ñoc. ¿Estáis enfadadas con las ñ? ¡No! Pero es la única consonante que siempre lleva puesto el sombrero. Dice que esta rayita que tiene en la cabeza es un sombrero. ¡Ah! Es muy presumida. Ya podemos apearnos. Yo pagaré el taxi. P, toma, cobra. 3 comas y 1 punto de propina. ¡Ale, adiós! Aquí lo pasaremos bien mientras no vengan los acentos. ¡Demonio! Si vienen los acentos, estamos perdidas. ¿Por qué? Los acentos son los mosquitos de la ciudad. ¡Uy! Tú no sabes lo que pican. Se te clavan en la cabeza y ya no puedes moverte. ¿Y a qué jugaremos? Podríamos jugar a la pelota con el punto de la I. ¡Oh, no, no, no! Que luego se ensucia y mamá se enfada porque dice que cada día tiene que lavarme el punto. Podríamos pedirle un punto al señor punto suspensivos. O al señor punto y coma. Ah, podríamos jugar a otra cosa. ¡Cuidado, silencio! Pasan los señores paréntesis. ¿Por qué calláis? Porque todo lo que ellos dicen, siempre lo dicen entre paréntesis. Mira, ahora se acerca la señora Q. Cada día está más gorda. Ya sea que podemos jugar. Llamaremos al señor H mayúscula para que se quede quieto y nosotros saltaremos la raya de en medio. ¿Os parece? Sí. ¡Señor H! ¡Señor H, haga usted el favor! Queremos jugar y nos hace falta usted. El señor H, que era tan silencioso que nadie lo notaba, se quedó quieto en mitad del jardín y todas las vocales saltaron su raya alegremente. Pero las vocales se cansaron muy pronto de aquel juego. De repente, sonaron unas sirenas de alarma. ¿Qué pasa ahora? ¡Al refugio todas! La reina de las vocales nos anuncia que vienen los acentos. ¡Daos prisa! ¡Ocultaos en el refugio! Marta quedó aturdida sin saber a dónde ir. Pero luego se acordó que ella no tenía por qué huir, puesto que los acentos solo atacaban a las vocales. Legiones y legiones de acentos puntiagudos y feos surcaron el espacio del jardín de la ciudad de las letras, buscando alguna vocal escondida para picarle en la cabeza. Pillaron algunas oes que huían rodando y los acentos se quedaron clavados en su cabeza. Al cabo de mucho rato, volvió a sonar la sirena. El peligro había pasado. Y lentamente todas las vocales fueron saliendo de sus refugios antiacentos y recogieron a las vocales heridas, llevándoselas al hospital de letras enfermas. El hospital lo presidía una doble V con gafas y grandes narices, que era la letra médica de la ciudad, ayudada por varias S que eran las enfermeras. Marta, transformada en M mayúscula, fue buscando entre todas las vocales a sus amigas para ver si les había ocurrido algo a alguna de ellas. Y encontró a la A. ¿No te ha ocurrido nada? ¡Calla, calla! Han clavado un acento a un hermanito mío, que le ha salido un chichón más grande que una T. ¿Y dónde están las demás vocales? Ahí viene la I. Esta, como está tan delgada, siempre se escabulle. ¡Uy, suerte que tiene una! Como siempre llevo el punto en la cabeza, cuando me clavan un acento me lo clavan en el punto y apenas me duele. Poco a poco fueron reuniéndose todas las vocales. Bueno, va a sonar la hora de reunión. No podemos estar ya en el jardín. Es verdad, van a cerrar el libro y si no vamos a nuestras casas, nos quedaremos en la cubierta. Uy, en la cubierta hace mucho frío y te cae el polvo encima y te ensucia. Vamos, que los guardianes de la ciudad empiezan a guardar las páginas en el libro. Tenemos que despedirnos de la M mayúscula. ¿Despedirnos, no? Tenéis que volver de mi estado normal. Si me presento ante mis padres transformada en M, se van a asustar mucho. Es verdad, hay que volverla a su estado normal. Mira, repite. Am, em, im, om, um. Lo que has dicho antes, pero al revés. Pero no lo repitas en el jardín, si no todas las letras nos transformaríamos en personas. Sal de la ciudad y dilo cuando veas que el libro se cierra solo. De acuerdo. Adiós, vocales. Lo he pasado muy bien con vosotras. Nosotras también. A, E, I, O, U, borriquito como tú. La muchacha, que aún seguía siendo una M mayúscula, fue saliendo de la ciudad de las letras. Las Fs, que eran los gendarmes, recogieron la escala de Ms minúsculas y la guardaron. Fueron cogiendo todas las líneas de letras y las fueron depositando en sus sitios. Juntaron las hojas del libro y lentamente lo cerraron. Entonces, cuando el libro estuvo cerrado y encima de la butaca, Marta, muy triste, repitió las palabras que le habían dicho las vocales. Y al instante volvió a ser una muchacha. Se miró asombrada y tuvo una idea: coger el libro y mirarlo. Aún veré las casitas, las OEs, las legiones de acentos, las pestaxis. No ha podido desaparecer tan rápidamente. Cogió el libro y lo abrió. Todo estaba intacto. No había casas ni jardines. Las letras formaban palabras infantiles. Mamá, papá, opa, mimi. No veo las vocales que jugaron conmigo. Fue pasando todas las hojas. Las vocales amigas estarían seguramente durmiendo. Las llamó, pero ninguna contestó. Marta volvió a cerrar el libro. Le quitó el polvo del lomo y volvió a subirse a una silla para dejarlo en su sitio. Estaba contenta. Ella era la única persona que había vivido en la ciudad de las letras. Y cerró los ojos, acordándose de sus amigas las vocales, y sonrió. A, E, I, O, U. ¡Borriquito como tú!